supieras lo que yo sufro, no volverías a engañarme jamás, ni mancharías nuestro juramento que era sagrado para los dos. Hoy ya lo ves, de nada te ha valido. Como verás, sin ti ya yo he vivido. Por eso es que ya yo no vuelvo a querer jamás. Y te perdono, ingrata mujer. Por eso es que ya yo no vuelvo a querer. Yeah.